queremos invitarle con muchas ganas a celebrar estas fiestas y relajarse subiéndose al metro. Tanto para ir a la playa o para ir al campo, es lejos la mejor alternativa. Es un medio sustentable, es seguro, y también nos olvidamos de los tacos, de los estacionamientos y disfrutamos del paisaje y los panoramas. Por eso yo lo invito a dejar el auto en su casa y a tomar Metro Valparaíso, lejos su mejor opción, cerca de los panoramas, cerca del circo, cerca de un montón de entretenciones.